¿Qué horizonte le ves, Carlos, ¿no? Vos con tanto tiempo de experiencia y que has visto y has participado en estas distintas luchas, ¿qué horizonte le ves a esta situación tan compleja? No le veo. En el actual contexto político no le veo. O tiene que cambiar el rumbo. Yo creo que todo depende de qué pasa a nivel nacional. Mendoza está muy atada a la Nación y hace lo que la Nación le dice. Creo que Cornejo cuadruplicó la deuda de la provincia y eso le genera, digamos, una deuda política con la Nación. Si no hay un cambio de rumbo o no hay un cambio de gobierno, creo que vamos a tener un 2019 muy difícil. Y veo a una oposición demasiado blanda. Y se me hace que si no hay cambios en lo inmediato, puede ser que el pueblo desborde a su propia dirigencia y esto puede hacerse incontrolable. O sea, a mí me parece que no quisiera que ocurra, pero lamentablemente tengo la sensación de que va a ocurrir, porque ya se llega a un punto en que la gente se empieza a cuestionar todo. Entonces, ¿no era que íbamos a estar mejor? ¿A dónde van a parar todo lo que pagamos por tarifas? ¿No será que estaremos nosotros pagando la fiesta del fracking con esas tarifas? Hay una cantidad de cosas que empieza como a hacerse preguntas la gente. Y bueno, yo si me decís ahora qué pasa, si tal como está, mientras se mantenga este modelo económico, soy absolutamente pesimista. Pesimista. ¿En qué va a terminar? No sé. Sinceramente no sé. Puede ser, si querés que haga un poco de política ficción, puede ser que el 2001... en el futuro sea recordado como un cuento de hadas en comparación con lo que puede pasar. Está difícil. Bueno, no quiero amargarte. No, Carlos, pero es lo que está sucediendo. Bueno, nos vamos a mantener comunicados y comunicadas como siempre seguramente, y también en lo que vaya aconteciendo en relación a la 7722, que sabemos que está profundamente en la mira, ¿no? Y sí. Han echado el ojo justo donde... Esto lo vienen preparando desde hace mucho. Acá en Malargüe, te digo, cuando Agulles era intendente y el exdiputado Muñoz, que además los dos son sanjuaninos, muy ligados a las empresas mineras, venían hablando... Bueno, José Muñoz era funcionario del gobierno municipal, después fue diputado provincial, y ya venían hablando de estas cosas. Esto que está pasando ahora salta en este momento, y bueno, o sea, lo esperábamos, en cualquier momento esperábamos que esto ocurriera. Los cuestionamientos a la ley 7722 yo los vengo escuchando desde el año 2009, no se olvide que la ley 7722 fue aprobada pocos días después de una ordenanza del Consejo Deliberante, una resolución del Consejo Deliberante, por lo que se intentaba impedir las reuniones ambientalistas, que tuvo que ser derogada por ser inconstitucional. Claro. O sea, en esa época, bueno, después de que tuvieron que derogar eso por orden de un fiscal, viene la ley 7722, o sea, no sirvió para nada lo que quisieron hacer de silenciar al ambientalismo en Malargüe, y ahora les va a resultar mucho más difícil silenciar al ambientalismo en toda la provincia, incluyendo Malargüe, porque ya hemos crecido, somos más, nos hemos diversificado. Hay que acordarse que ya pasamos por un momento bisagra, que fue el año 2007. la sanción de la 7722 vino acompañada de todas estas locuras que se hacían desde, que fueron una especie de globos de ensayo, y yo los vinculo con la represión. Ahora tenemos ya una cosa con mayor apoyo nacional, por razones de que hay una afinidad entre los gobiernos, afinidad ideológica entre los gobiernos nacional y provincial, y están cebados, esta gente está cebada. Entonces vienen por el código contravencional, la 7722, el fracking, no sé qué más quieren. Quieren militarizar Malargüe. Ahí hemos cuestionado desde el XUMEC, hemos cuestionado una ordenanza, no, una resolución por la que se pretende meter gendarmería en los caminos internos para proteger a las empresas petroleras, lo dice así, y para protegerla del peligro de los gremialistas, lo dice así. O sea que se me hace que se están agudizando las contradicciones y que este gobierno no atina a reaccionar que no sea con la prohibición, el castigo, la represión. Y eso es malo, ¿no? Bueno, Carlos, seguiremos allí atentos, atentas, comunicados, como venimos haciéndolos, también en lo que vaya aconteciendo, y vos trayéndonos la voz de lo que acontece, ¿no?, en el sur, que muchas veces no nos llega, que muchas veces no lo conocemos y que también es más que preocupante. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, gracias. Igualmente, saludos a todos y gracias por acordarse de nosotros. No, por favor. Abrazo grande. Bueno, un abrazo y un beso grande. Desde Malargüe lo escuchábamos a Carlos Benedetto.